heridos. No se especificó si fue internado por complicaciones. La primera vez que enfrentó el COVID-19 fue en abril del 2022 y evolucionó de manera favorable. El Sindicato de Actores, Cine Federación Estadounidense de Artistas, Radio y Televisión, SAG-AFTRA, y los estudios más importantes de la industria han decidido extender las negociaciones en torno a los intereses contractuales de los primeros. La SAG-AFTRA representa a los 160.000 actores, actrices, locutores, periodistas, bailarines y otros talentos en el ámbito de la televisión, el cine, la radio y los medios digitales. El sindicato busca ampliar protecciones respecto a la inteligencia artificial y una fórmula que permitiría pagar una bonificación por las series de streaming de mayor rendimiento. El gremio también busca reforzar sus planes de pensión y salud. El actor Kevin Spacey se enfrenta a 12 cargos de agresión sexual en un nuevo juicio celebrado en el Reino Unido. Una de sus 4 presuntas víctimas ha presentado declaración y describió al intérprete como una persona escurridiza y difícil, y un individuo confuso. Los incidentes habrían ocurrido mientras Spacey era director artístico del teatro Old Vic de Londres. El actor mantiene su inocencia ante todos los cargos. La fiscal Christine Agnew le describió como un depredador sexual que no respetaba el espacio personal y que disfrutaba haciendo sentir impotentes a los demás. Los demandantes masculinos tienen derecho al anonimato. Mick Jagger, líder de la banda de Rolling Stone, ha dado un importante paso con su pareja y madre de su último hijo. La modelo Melanie Marmick, según ha informado el diario The Mirror, Jagger ha entregado a su ya prometido un gran anillo de brillantes. Melanie habló acerca de este respecto frente a los medios de comunicación durante su presentación en su primera novela First Position. Me ha dado Mick el anillo, sí. Somos como dos adolescentes que se regalan cosas. En mi mente, aunque tal vez es algo inmaduro, este anillo simboliza una promesa. Se prevé que el enlace no se produzca de inmediato. Marmick se convertirá en la tercera esposa de Mick Jagger. Ana de Armas, actriz cubana conocida por su belleza y su buen gusto, ha protagonizado la nueva campaña de alta joyería de Louis Vuitton. La intérprete es una gran admiradora de la marca y ha recurrido a la firma francesa para las alfombras más especiales. Estoy tan emocionada de compartir mi primera campaña con Louis Vuitton, escribió de Armas. Deep Time, la colección de alta joyería diseñada por la francesa Amphitheatrof, es asombrosa. Amo cada pieza. La colección comprende más de 95 piezas únicas decididas en 13 temas que se inspiran en la geología, el origen del planeta y su transformación a lo largo de los milenios. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Muchas gracias a Nicky Cuervo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa también para los anuncios comerciales y enseguida seguiremos con el desarrollo de El Café Mañanero. Así que este breve espacio para los anunciantes. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masaje relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. La Imperial del Quindío celebra la Fiesta Nacional de Colombia. Yo me llamo Julio, yo soy la reina, por donde voy. Un espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran Fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-2483-62. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! El suelo es una oración y es un canto de la vida.

música popular, la música popular que está sonando a esta hora a través de El Café Mañanero. Pronto estaremos con el avance deportivo y con toda la información deportiva, por supuesto. Mis lágrimas se mezclan. Y cuando son las nueve de la mañana y 12 minutos, 9:12, vamos a darle una vez más la bienvenida a nuestro compañero Adolfo, quien nos trae los avances deportivos. Adolfo, muy buenos días y actualícenos por favor con la información deportiva. Comenzamos con el Tour de Francia, donde el ciclista belga Jasper Philipsen, en tremenda polémica por haber cerrado a Bon Banaer, se llevó la etapa, una etapa que lo hizo por delante el alemán Phil Hausen y el australiano campeón del mundo Caleb Ewan. Continuamos con el torneo de Wimbledon, porque ayer hizo su estreno Novak Djokovic con victoria sobre el argentino Gachín en su debut de este Grand Slam. Y para hoy tendremos nada menos que al número uno del mundo, al español Carlos Alcaraz. Eso sí, el colombiano Galán también superó esta primera ronda, lo mismo que María Camila Osorio. Continuamos con el mercado de fichajes, porque sigue caliente y sigue a la espera de que se concrete algo sobre Harry Kane y Kylian Mbappé. Y en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, parece ser que México ya es el campeón de estos juegos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Muchísimas gracias, compañero Adolfo. Vamos también a darle paso a Carlos Angulo. Carlos nos tiene el personaje del día. Carlos, ¿cuál es el personaje del día? Por complicaciones con el COVID-19. El ganador del Premio Nobel de Literatura de 87 años anunció que fue ingresado el pasado sábado en la noche, de acuerdo con la información que compartieron sus hijos, por complicaciones con el COVID, lo que supone la segunda vez que el escritor es ingresado por esta enfermedad, según informaron sus hijos en un mensaje. El escueto comunicado firmado por Álvaro Gonzalo y Morgana Vargas Llosa confirmaron que el Premio Nobel está hospitalizado debido a complicaciones con la respiración en el COVID-19. No precisaron la ciudad en la que se encuentra y aseguraron que lo hacen público en vista del interés de los medios por el estado de salud del literato, mientras que el veterano escritor hace algunas semanas había atendido distintas actividades de ocasión privada en la que se había acompañado por parte de sus hijos y su exesposa. Sin embargo, Vargas Llosa reside habitualmente en Madrid, pero no se sabe en este momento en dónde se encuentra para pasar su enfermedad. Así que entonces el personaje del día, muchas gracias Carlos, es el escritor Mario Vargas Llosa. Nosotros seguimos aquí en el Café Mañanero con más información. Esta información que tenemos para ustedes, amables oyentes, vámonos hasta el Perú, porque la defensa del expresidente Pedro Castillo está presentando una medida cautelar ante la OEA para restituir al exmandatario peruano. El abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo, don Guido Grossato, ha anunciado la presentación de una medida cautelar ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para terminar con la detención, según dicen, arbitraria, y conseguir la restitución del exmandatario en su puesto. Hace un rato mandamos al caso ante la OEA. Pedimos una medida cautelar del sistema interamericano y ahora presentamos el caso porque hay un plazo de 6 meses desde que se inicia la detención arbitraria hasta que se presenta el caso. Eso vence el 7, es decir, en unos días, ha declarado Grossato durante una entrevista recogido por el diario La República. En otras noticias, también tenemos aquí una ampliación de la situación que se presenta con el premio Nobel Mario Vargas Llosa, ya que su hija Morgana Vargas ha indicado que el Nobel de Literatura está siendo tratado por excelentes profesionales. Actualmente el escritor se encuentra en Madrid, España. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra hospitalizado, esto desde el pasado sábado de este mes, por coronavirus. Según lo ha dicho su hija Morgana Vargas, Vargas Llosa, a través de su cuenta de Twitter, dice que está siendo tratado por excelentes profesionales y acompañado por su familia. También ha indicado que rogamos a los medios respetar su privacidad y la nuestra. Tras pasar varios meses en Perú, el aclamado escritor peruano regresó a Madrid de España, donde radica actualmente. La última vez visto en público fue participando en la 16ª o en el 16º Foro Atlántico, acompañado por su hijo Álvaro. Cabe recordar que el pasado 28 de marzo Vargas Llosa cumplió 87 años en un excelente estado físico. Estuvo acompañado de su ex esposa Patricia y con sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, con los que recuperó la estrecha relación que se vio resentida durante los años que vivió con Isabel Presley. Y a esta hora tenemos las 9 de la mañana y 18 minutos. Vamos a restablecer la comunicación con nuestro compañero Jorge Rivera. Mientras que nos comunicamos con nuestro compañero Jorge, vamos a hablar de una información que tiene que ver con la comunidad ecuatoriana en España, ya que pueden registrarse para votar vía telemática. Estamos recordando que no habrá mesas de votación física, ya que los ecuatorianos en España pueden desde este pasado lunes registrarse de manera telemática para ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas para el próximo mes de agosto. En una rueda de prensa, la cónsul general de Ecuador en Madrid, Paula Noboa, ha confirmado las decisiones del Consejo Nacional Electoral para los compatriotas en el extranjero que tendrán que hacer un registro digital previo y podrán votar por ese medio hasta el mismo día de los comicios, es decir, el 20 de agosto. Se trata de la primera vez que todos los electores de la comunidad ecuatoriana en el extranjero, que llega a unos 400.000 personas, tendrá que votar de esta manera y también la primera en la que no habrá mesas de votación física. Noboa instó a la participación ciudadana, sobre todo de los más jóvenes, que dominan las redes, para que todos los electores puedan registrarse sin dificultad y realizar la votación. Ha dicho que el éxito de esta votación dependerá de los jóvenes, que son quienes dominan las redes, apoyen a sus mayores para votar a través de estos sistemas, ha solicitado. También ha indicado que cree que van a necesitar un poco de ayuda, pero lo importante es que lo tengan claro, que pidan ayuda, y una vez que lo tengan claro, no debería resultar difícil, ha indicado la consola. Cuando son las 9 de la mañana y 23 minutos, ya conectamos con el resumen de noticias deportivas con nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río, quien iniciará este recorrido informativo con el resumen de lo que ocurre en el Tour de Francia. Así que, Adolfo, una vez más, buenos días y bienvenido. En el día de ayer se corrió la tercera etapa del Tour de Francia, y en donde el ciclista belga Jasper Philipsen del Alpecin se impuso de manera contundente en la misma línea. Eso sí, con cierta polémica, ya que según los expertos y conocidos, alcanzó a cerrarle la línea que llevaba ya trazada Bon Van Aert. Bon Van Aert que salió bastante enfadado. Jasper Philipsen se impuso en el sprint por delante nada menos que del alemán Phil Haus y del australiano Caleb Ewan. Y después de esta victoria, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: liderando Adam Yates, seguido de Tadej Pogačar a 6 segundos. Tercero, Simon Yates a 6 segundos. Cuarto, Víctor Lafay, a 12 segundos. Y ya en la quinta posición, Bon Van Aert, a 16 segundos. Otros grandes favoritos, Jonas Vingegaard, se mantiene en la sexta posición, a 17 segundos. Los mejores latinoamericanos siguen siendo en su orden: Egan Bernal en la posición 18, a tan solo 43 segundos. Y el colombiano también, Harold Tejada de la Astana, a 1:41. Y para hoy tenemos la cuarta etapa, una etapa que entra en territorio francés de 181,8 kilómetros y que enlazará las localidades de Daz y Nogaro, y que será la ocasión propicia para que se puedan lucir por fin los grandes sprinters. Y arrancó en el día de ayer la primera ronda del Grand Slam de Wimbledon, con victoria de Novak Djokovic sobre el argentino Pedro Cachín, 3-6, 3-6, 4-7. Excelente presentación del colombiano Galán, venciendo al japonés Nishioka, 4-6, 3-6, 3-6. Y por la parte de los españoles, tremendo duelo entre Bautista y Roman Zafirin, el bielorruso, que quedó suspendido por la tremenda lluvia que se presentó en los escenarios. Eso sí, en pista cubierta, el argentino Cerundolo cayó ante el italiano Yannick Sinner, 6-2, 6-2, 6-2. Y para hoy tenemos en acción a Carlos Alcaraz, que se estrena y hace su debut en este ansiado torneo de Wimbledon. Un Carlos Alcaraz que tendrá al frente nada menos que a una de las grandes figuras también de este torneo, el francés Chardy, 2:00 p.m. Aquí les tenemos el resumen de lo que fue el mercado de fichajes en el día de ayer. El PSG aceleró al máximo para tratar de lograr tener confirmado el fichaje de Gabri Veiga. Y Elías Akomach ha fichado por el Villarreal y en principio parece que jugará en el filial. Y el Manchester United está muy cerca de fichar a Mount por 70 millones de euros. Prácticamente lo tienen para el cierre. Y Galán, que es el nuevo jugador del Atlético de Madrid, y el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita ha fichado un escudero de lujo para Cristiano Ronaldo. Se trata nada menos que Marcelo Brozovic. Y Dubasín viene rumbo a Suiza y Boyomo cerca del Valladolid. Se han abierto las puertas para estos movimientos. Y el Burnley quiere el portero joven de moda. Quiere nada menos que a Ederson. Y el Celta de Vigo tiene un delantero para jugar un año más en Vigo. Y se trata del Toro Fernández. Pues Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río con ese completo informe de lo más destacado de la actividad deportiva. Mañana estará con nosotros y con más información nuestro compañero Adolfo. De la mañana y 30 minutos. Vamos a saludar brevemente a Jorge Rivera y enseguida estaremos también con algunos anuncios publicitarios. Jorge, ¿alguna otra información de las novedades que se encontró usted en este cubrimiento especial del Tour de Francia aquí en el País Vasco? Bueno, John, destacar, ¿no? Mirando aquí la clasificación general, cómo quedan los nuestros. Empezando por los españoles, el mejor ubicado en la clasificación general es Carlos Rodríguez, en el puesto número 9, que recordemos, no, miramos, a ver, que me estoy aquí haciendo un lío. Vamos a seguir analizando lo que pasó en la etapa de ayer y la situación en la clasificación general. Luego de esta entrevista que le vamos a compartir con nuestros compañeros de ESPN, con quienes estuvimos desarrollando una labor muy interesante en estas primeras etapas del Tour de Francia. Entonces, si te parece, vamos a escuchar a nuestros compañeros de ESPN, la entrevista que le hemos preparado para todos nuestros oyentes de una forma muy especial. Efectivamente, Jorge, pues entonces aquí está este material que usted ha preparado desde el cubrimiento del Tour de Francia. Marcelo Lagatina, periodista de ESPN, que están cubriendo el Tour de Francia. Es un honor poder compartir con él. Marcelo, primero, gracias por haber compartido conmigo en esta experiencia del Tour de Francia. Pero francamente, lo que quiero que me cuentes es, ¿qué opinión te merece este paso del Tour por tierras vascas? Bueno, sin lugar a dudas, el Tour de Francia es la carrera más grande del ciclismo del mundo, y haber iniciado acá, en donde está tal vez la afición al ciclismo más grande del mundo, ha sido una combinación excelente para el ciclismo y para esta región, sin lugar a dudas. Hemos visto estos 3 días que han pasado acá por el País Vasco, la gente en las calles, alentando a los corredores, apoyándolos, conociéndolos, que es también una marca de que te das cuenta que la gente es aficionada al deporte. Así que ha sido, sin lugar a dudas, una gran combinación y nada, nos vamos muy, muy satisfechos de que nosotros, que seguimos el ciclismo por todo el mundo, haya afición acorde al evento. Bueno, esa es la impresión de Marcelo sobre el Tour a su paso por estas tierras españolas. Pero ahora, en lo competitivo, en lo deportivo, ¿qué esperas de este Tour 2023 con hombres tan importantes nuevamente como Vingegaard, vigente campeón, Tadej Pogačar, el regreso de Bernal? ¿Cómo lo ves? No, está un poco polarizado este Tour y este ciclismo actual, con Vingegaard y Pogačar como los dos imanes más grandes que atraen todas las atenciones. Han puesto y han hecho recorridos bien exigentes en estos dos días en tierras vascas, para que se luzcan, para que se demuestre la calidad de estos corredores. Y después tenemos un segundo lote, si se quiere, que va a estar peleando por el tercer lugar del podio. Egan Bernal está, como lo dijo él, está volviendo después del accidente, un año después del accidente. No está en tal vez en su mejor forma, en su mejor nivel que lo llevó a ser campeón del Tour, pero iremos viendo a lo largo de las tres semanas que todavía quedan cómo se puede ir acomodando, cómo se puede ir adaptando al nivel y que lo colocará en la mejor ubicación posible. Ya tenerlo a Egan aquí compitiendo es muchísimo y por lo que ha mostrado en estas dos primeras etapas exigentes, está en buena forma y es posible, como lo dijo también, que pueda seguir mejorando su forma para estar peleando lo más arriba posible. Es importante recordar que ESPN es la televisión que le lleva la señal del Tour a toda la familia latinoamericana. Ahora, tu experiencia y esa responsabilidad y al mismo tiempo honor, ¿no?, de llevarle a todos los amantes del ciclismo en América Latina la señal del evento ciclístico más importante del calendario internacional. Sí, desde mi parte tratamos de mostrar o de llegar a mostrarle a la gente, a los seguidores, un poquito más de lo que no se ve por televisión, además de lo que sí se ve. Yo estoy a cargo también de todo el contenido, digamos, de transmitir o de llevar el contenido a las redes sociales. Y a la gente le gusta ver detalles, ver cositas que no son, digamos, vistas por la televisión. Y con ese combo, más la transmisión, más el Víctor Hugo Peña, Mario Sabato, Laura Lozano y el profe Restrepo, hacemos un grupo y un equipo que le lleva a la gente, digamos, este deporte tan, tan hermoso. Gracias, Marcelo, no te quito más tiempo porque sé que tienes que continuar con el Tour. Solamente quiero desearte muchos éxitos y mucha audiencia. Gracias, muchas gracias por a nosotros también por acompañarnos vos en estos días acá con nosotros, y espero que haya sido entretenida tu experiencia también aquí con nosotros. Viste el ánimo con lo que, como trabajamos, la onda que tenemos en el equipo, y así es, o tratamos de que sea por lo menos las tres semanas en las que estamos conviviendo acá como casi como familia con el equipo. Así que nada, un placer que yo nos haya acompañado. Grandes profesionales, pero antes que nada, grandes compañeros, grandes seres humanos. Los colegas, los diferentes colegas de los medios de comunicaciones internacionales que están haciendo cubrimiento a la carrera ciclística más importante, el Tour de Francia. Después de esta nota con nuestro compañero Jorge Rivera, nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales y enseguida estaremos con lo que falta, más información deportiva aquí en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria, además contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones, internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros, tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, onlyonetienda.com.

Así las cosas, vamos a mirar a continuación cómo está la clasificación general. Ya Adolfo Jiménez del Río evidentemente daba cuenta de los primeros puestos, pero Egan Bernal, mirando lo que ayer ascendió precisamente en una posición, y seguramente en la etapa de hoy va a intentar seguir avanzando en la general. Y si estábamos buscando un tercero en la lucha por el título, yo creo que Egan Bernal empieza a decir que no vino de paseo o solamente a recuperarse a este Tour de Francia, sino que también hay intenciones de podio. Permítame, Jorge, acotar algo a este comentario que usted hace. Hay que señalar, y la gente debe entender, que estos comentarios que se hacen sobre Egan Bernal no están básicamente sustentados quizás en la pasión o en el hecho de que Egan Bernal sea colombiano. Entendemos una cosa: para que el equipo haya decidido llevar a Egan Bernal, de toda la gama de corredores que tiene, tiene que ser que Egan Bernal estaba mejor, o estaba, no sé si mejor que todos, pero por lo menos estaba entre los físicamente disponibles para correr el Tour de Francia. Digamos que ese es un hecho objetivo. No iban a llevar a Egan Bernal si estuviera en una situación, en una condición física menos que cualquiera de los otros que estaban allí, porque no van a llevar a una persona que no pueda aportar. Así que si Egan Bernal fue convocado por el Ineos, es porque seguramente estaba mejor que los que no llevaron. Sí, lógicamente no, y es alentador para el espectáculo como tal, el Tour como tal, que la recuperación de Egan Bernal, ya no solamente por él, sino para el Tour, para el espectáculo. Porque es verdad que Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard están monopolizando este Tour por esa hegemonía que muestra, ¿no? Sí, están por encima de todos. Están un escalón por encima de todo, uno o dos escalones. No, yo no sé si está tres escalones, esa es la verdad. Entonces, seguimos repasando también, cómo no, la representación de los nuestros, porque la gente me pregunta, ¿y cómo va Rigo? ¿Y cómo va Chavito? Bueno, debo decirle que están lucen descolgados en la clasificación general y van a estar luchando por conseguir alguna etapa. Aquí estaba justamente, estaba precisamente buscando la clasificación. ¿Cómo está? Sí, la clasificación. Y es importante, mi estimado John, también dar cuenta de la montaña, la regularidad del mejor joven, que son premios importantes que se entregan en cada etapa. Ya aquí tengo la clasificación justamente para mirar con certeza cómo están las cosas para el resto de corredores colombianos, y no vayan a pensar que solamente nos centramos en Egan Bernal. ¿Ya? A ver qué. Giovanni García estaba por acá llamándonos para participar, pero bueno. Se nos vino el tiempo encima y creo que ya. Sí, se nos vino el tiempo encima ya. Pues bien, en el puesto 25 se encuentra Harold Tejada. Está haciendo un buen Tour a 1:41 del líder, y lógicamente ya tendremos que hilar profundo para volver a encontrar a otro colombiano, Daniel Felipe Martínez de Ineo. Dani se ha visto afectado por alergias, tengo entendido. Unas alergias, sí, una alergia, he dicho que le ha afectado, ¿no? Esperamos que se recupere. Seguramente va a trabajar, va a estar allí, es para ayudar a Egan Bernal, ojalá ya esté recuperado para cuando Egan lo necesite. Está a 12 minutos de la cabeza, y ya mucho más descolgado Rigoberto Urán, pero esto no le impide que el público en cada etapa, en cada punto de salida y en la meta siga coreando su nombre, y se vive de verdad algo que denominamos la rigomanía. ¿Sí? Es un imán, le decía ayer, para atraer a tantos, tantos seguidores, no solamente de Colombia, sino también de otras partes de América Latina. Y también hablaba con mucha gente del País Vasco, que le admiran, independientemente, insisto, del resultado. Rigoberto Urán, que ya prácticamente está, ya que este es su último tour, y pienso que para él es muy especial, y sobre todo con ese cariño que le está demostrando el público. Estamos acercando ya a la parte final de Latino Deportes. Vamos a ver si alcanzamos a conectar con Giovanni García. A ver si usted puede conectar antes. Tenemos material con Adolfo Jiménez del Río, que lo comparte. A ver cómo quedaron esos Juegos Centroamericanos y del Caribe antes que a ver si logramos conectar con Giovanni. Permítame usted, mientras encuentro lo de el material de Adolfo, es hablarle del tiempo que lleva Egan Bernal, porque es uno de los corredores que se suele preguntar por aquí por las redes insistentemente. Egan Bernal está a 43 segundos de quien encabeza en este momento el Tour de Francia, sí, que es Adam Yates. Estos 43 segundos, recordemos, los perdió el primer día en la primera etapa. Se han mantenido porque tanto ayer como antes de ayer ha llegado básicamente con el mismo tiempo de los mejores, lo que significa que el equipo que viene bien físicamente y que están jugando una estrategia de caras a la general. Está otro chico, otro corredor colombiano, no recuerdo ahora el nombre, lo estoy buscando aquí en esta extensa lista, pero que está más o menos, creo que es Harold Tejada, me parece. A ver, John, lo acabo de repasar, ya lo entregamos. ¿Sí? Pero por favor, vamos. Dijo el tiempo. Vamos. Claro que sí. Ah, parece que me están preguntando por aquí, por la red social. Entonces, no encuentro, estimado, este material de Adolfo Jiménez que usted me dice que ya lo ha enviado, pero. Por supuesto, allí lo tiene todo. A ver si el mercado de ficha. A ver si compartimos un poco el mercado de fichajes también. Y vamos de esta forma ya rematando hoy Latino Deportes. A ver si podemos escuchar, Adolfo, y los últimos movimientos, o los movimientos más recientes que se han dado en el mercado de fichajes, el sonajero. Repito, el mercado de fichajes ya pasando a lo que tiene que ver con el fútbol. Aquí les tenemos el resumen de lo que fue el mercado de fichajes en el día de ayer. El PSG aceleró al máximo para tratar de lograr tener confirmado el fichaje de Gabri Veiga. Y Elías Akomach ha fichado por el Villarreal y en principio parece que jugará en el filial. Y el Manchester United está muy cerca de fichar a Mount por 70 millones de euros. Prácticamente lo tienen para el cierre. Y Galán, que es el nuevo jugador del Atlético de Madrid, y el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita ha fichado un escudero de lujo para Cristiano Ronaldo. Se trata nada menos que Marcelo Brozovic. Y Dubacín viene rumbo a Suiza y Boyomo cerca del Valladolid. Se han abierto las puertas para estos movimientos. Y el Burnley quiere el portero joven de moda. Quiere nada menos que a Ederson. Y el Celta de Vigo tiene un delantero para jugar un año más en Vigo. Y se trata del Toro Fernández. Bueno, y de esta manera, amables oyentes, vamos despidiendo esta edición especial Tour de Francia de El Café Mañanero. Mañana estaremos con más información y ustedes a continuación quédense con toda la programación que viene a continuación en Latinos FM.